Respecto de la escuela y la visita de los padres, bueno, ¿por qué se habilitaron las clases a pesar de que no estaban dadas las condiciones el día martes? Las condiciones estaban dadas, están todas las habilitaciones. Yo hoy, 12:30, llevo todos los papeles a los papás para que lo vuelvan a ver. Estuvimos el martes y había 4 aulas, 80 chicos que no tenían calefacción. Siempre hubo calefacción. De los 4 motores se prendieron los 4 motores. Perdón, de los 6 motores se prendieron 5 motores. Y un motor es el que no anda, que da la dirección. ¿Y por qué se habilitó las clases en esas 4 aulas a pesar de que no había calefacción? Siempre hubo calefacción en El director dice lo contrario y los padres también. Bueno, siempre hubo calefacción porque los que ¿Están mintiendo los padres, el director? No sé, eso pregúntaselo a ellos. Yo te digo que a mí, Camusi me habilitó la escuela y me habilitó los motores. Hay contradicciones, digamos, entre lo que dice usted y lo que dicen los padres. Imagino que se lo habrán transmitido hoy. ¿Qué respuesta le dieron? Hoy le voy a llevar a los papás todas las habilitaciones y voy a hablar con ellos. ¿No hay prueba fáctica, digamos, en el lugar cuando todo se maneja a través de papeles? Digo, porque era evidente que el día martes no había calefacción en todo el edificio, y eso se puede constatar yendo al edificio. ¿Se hacen estas recorridas desde el consejo? Porque si la hubieran hecho, me imagino que no se hubieran habilitado las clases el martes. Se hicieron todas las recorridas y la habilitación estaba y el gas estaba y los calefactores estaban prendidos.